Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. Es que estaba entrando, por eso he tardado. Ah, la que picabas eras tú. Yo, sí. Yo es que pensaba que era la música. No, era yo. Madre mía, pues te has dejado la mano ahí, ¿eh? Vesla a buscar si quieres. Vale, ahora vengo. Pues como siempre, como cada programa, repasaremos las noticias curiosas. ¿Qué hay? Sí, escucharemos canciones divertidas, diferentes. ¿También las hay? Sí, hombre, especialmente tenemos a... No. ¡King África! ¡No! Sí, señor, lo tenemos por ahí esperando, ¿eh? Ay, no, hace falta. Sí. Bueno, prefiero escuchar a King África antes que otros cantantes. Cierto. Vale, pues bueno, pues tenemos la discografía reggaetón de King África preparada para hoy. ¡Bien! Es que no las canciones de siempre, sino las versiones reggaetón. Ya es wow. Lo peor de lo peor, ¿no? Sí. Para ti seguro, o sea, es algo que no te gusta tanto, ¿no? Si sumas King África más reggaetón es explosión, ¿no? Espera, que voy a coger del bolso unos tapones que me dieron el otro día. Que si no te hago caso, no es por nada. Es que no te escucho. ¿Qué? Eso. Torpido sexual. Pues vamos allá. Todas las noticias relacionadas. En fin, comenzamos como siempre con una noticia que dice así. Abren una cuenta en Twitter a la pierna de Angelina Jolie. Ah, está bien. Suerte que no hace falta identificarse. Sí, cosas raras. La pierna derecha de Angelina Jolie mostró en la entrega de los premios Oscar cuenta desde hoy con una cuenta en la red social Twitter, que tiene ya más de 12.300 seguidores. Comentarios como "miren qué pierna" o "admitan que soy una pierna que está muy bien" aparecen en esa cuenta que algún admirador de la actriz estadounidense abrió en la popular red social como Angie's Right Leg. La gente está muy mal. Sí. En este caso podríamos aceptar la mítica frase de Zack, ¿no? La gente está muy loca, ¿eh? Sí. Es lo poco que sirve, la gente está muy loca. Sí, la pregunta es... ¿cómo tuitea una pierna? A ver, solito. Los dedos de los pies, sí, a ver. Sí, hombre, sí. Si me dices cómo tuitea un pecho, entendería que con el pezón fácil, es... No, es tan fácil. Tiene que haber frío o excitación. Bueno, pero puedes hacer más puntería. No sé qué decirte. Que nada, que está muy mal la gente. Que eso es estar fatal ya, hombre. Vamos a empezar con una frase cortita pero intensa. La belleza está en el interior. Firmado Jack el Destripador. Claro. ¿Tú sabes quién dijo "a mí lo que me revientan son los camiones"? No. El sapo. ¡Ah, qué asco! ¿Sabes cómo se dice misterio en chino? ¿Cómo? Chan, chan, chan, chan. Unos amigos se encuentran jugando a golf y justo al lado del campo se encontraba un cementerio. Uno de los hombres interrumpe el juego y se acerca a ver desde lejos el funeral. Se inclina, dice una bendición y regresa a su juego de golf. El compañero le dice: "Oye, Miguel, eres la persona más noble que he conocido. Sientes el dolor de las demás personas cuando pierden un ser querido. Me siento orgulloso de jugar al golf contigo". responde. La verdad, es lo menos que podía hacer. Estuvimos casados 12 años. ¡Hala! El que madruga se muere de sueño. Sí. Sí, ¿no? ¿Sabes quién dijo? ¡Nunca pude estudiar derecho! ¿Sabes? El jorobado de Notre Dame. Ah, normal. ¿Y sabes por qué los de LP siempre hierven los ordenadores? Hierven. Hierven, sí. No. Pues para evitar los virus. Ah. Una noche cuando todos dormían a eso de las 3 de la mañana, la esposa se despierta al escuchar los llantos de su adorado esposo. Preocupada, la señora le pregunta a él, ¿qué te sucede? Él, con mucha dificultad para hablar por el llanto, le dice, ¿recuerdas 10 años atrás, cuando éramos novios y quedaste embarazada? Sí, responde la esposa, ¿cómo voy a olvidarlo? ¿También recuerdas cuando tu padre me dio un ultimátum diciéndome o te casas con mi hija o te vas a la cárcel? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Imagínate mi suerte de haber escogido ir a la cárcel hoy, precisamente hoy. Se me habría vencido mi condena. ¡Dios! ¡Qué mala leche! Sí. ¿Sabes qué es un cisne? Pues donde ponen peslísculas. ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¿Sabes quién dijo tengo los nervios de acero? Ni idea. Robocop, Terminator. Ah, bien. Joan, nunca des tu brazo a torcer, porque te va a doler. Sí, suele pasar. Una profesora nueva trata de aplicar sus cursos de psicología. Comienza su clase diciendo, todo aquel que crea que es estúpido, que se ponga de pie. A cabo de unos segundos de silencio, Jaimito se pone de pie. La docente le pregunta, Jaimito, ¿crees ser estúpido? Dice, no, señorita, pero me da pena verla allí parada solita. ¡Oh, el borde! Primer acto, el verbo to be viendo la tele. Segundo acto, el verbo to be viendo la tele. Tercer acto, el mismo verbo to be viendo la tele. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. Los Teletubbies. ¡Toma ya! ¿Sabes quién dijo, me jode la gente que no da la cara? Ay, no sé. Un anónimo. Ah, bien. Primer acto, sale un teléfono sangrando. Segundo acto, el mismo teléfono sangrando. Tercer acto, el mismo teléfono sangrando todavía. ¿Cómo se llama la película? No lo sé, pobre teléfono. Se cortó la llamada. En fin, llegamos a la primera pausa del programa. Vale. Pero antes una noticia que dice así. Rocky, un bogavante de más de 12 kilos, capturado en Estados Unidos. Bonito nombre. Hombre, es que verlo con esas pedazos pinzas, hostia, tiene que imponer, ¿eh? Te da un pinzaco y ya lo has visto bastante. Sí, sí, sí, sí, pim pam, ¿sabes? Se llama Rocky y puede presumir de ser una de las mayores bogavantes que se han visto jamás. Pesa más de 12 kilos y mide más de un metro de longitud, nada más y nada menos. Con esas dimensiones a nadie le extraña que tenga nombre de boxeador. El protagonista ha sido capturado como pescador, por un pescador, Robert Malone, en las aguas atlánticas que bañan el estado de Maine, al noreste de Estados Unidos. A pesar de que su dueño se podría llevar una fortuna, Malone ha tenido la buena voluntad de donarlo al acuario estatal de Bodby Harbor, según publica AP. El mejor uso que se le puede dar, claro, puesto que es conocido que una vez que alcanzan el kilo y medio, los bogavantes no mejoran su sabor, comentaba este jueves Russ Parsons, editor de la sección gastronómica de Los Angeles Times. Vale, no mejoran su sabor, pero los que pueden comer ahí... Pues sí, varios, claro, de uno te salen ahí un montón, pero bueno... Ahí está, no tienes que hacer cola en el wok para comer varios bogavantes, haces uno y todos a comer. Sí, toda la ahí. Familia, bueno, cuando haces una celebración de boda con ese bogavante. Ahí está, ahí está. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Nos conocimos ayer antes del amanecer. Sí, sí, nos conocimos ayer. Te acompañé hasta el portal y me invitaste a entrar. Sí, sí, me acompañaste al portal. Y entonces me abalancé y te besé con pasión. Y yo te di un empujón y en el suelo te dejé. No, no, no todo es lo que parece, amigo. les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Pues hemos escuchado a Aerolíneas Federales y su trabajo No Todo Es Lo Que Parece. Ha quedado claro. Sí, sí, sí, sí. Pero, ¿dónde está Mickey en África? Ahora vendrá. No te preocupes, no te preocupes. No, no, yo, tú has dicho King Africa Reggaeton, yo estaba esperándolo. Me había puesto los tapones. Veía que movías la boca y no sabía qué estabas diciendo. Me perdí un cacho de conversación. Tienes que no esperarlo. Vendrá cuando no lo esperes. Picará por la puerta. Y no, vendrá. La emisora es pequeña. ¡Nuria! La emisora es pequeña, no cabemos tantos. No, él se quedará en el estudio 2. En fin, vamos a por la noticia. Es encontrado un medallón del siglo XIII dentro de un tiburón en Malasia. ¿Qué pasa? Los tiburones pueden llevar lo que les dé la gana. Es que de verdad, ¿eh? No, no, el tema es los años que ha vivido este tiburón. También. Una ama de casa descubrió un medallón de origen portugués y datado del siglo XIII cuando preparaba para cocinar un tiburón que había comprado en un mercado de la localidad de Klevang. Se fue con el tráiler y se lo llevó para casa en Malasia, informaron hoy medios locales. El medallón muestra por un lado el perfil de la cabeza de una mujer con corona, mientras que por el otro se percibe la figura de un crucifijo y la inscripción grabada con las letras Antoni. Según un historiador local citado por el diario The Star, el perfil pertenecería a la reina Isabel, consorte del rey Dionisio I de Portugal, cuyo reinado transcurrió de 1279 a 1325. No es por nada, pero ahora ya sé por qué triunfan los chinos, los restaurantes chinos, porque hacen sopa de aleta de tiburón. O sea, si van abriendo tiburones y van encontrando cositas de estas, ahí tienes el triunfo de los chinos. Hombre, está claro. Y a ver, que con un tiburón alimentan a 50 woks. Está bien. No, pero es que las aledas no dan para es más. Es igual, ¿tú te piensas que el resto son aledas? En toda la sopa hay aledas. Aledas de tiburón. Sí, de tiburón. Hay que decirlo bien. Va, hablando de comida. Primer acto, un tenedor. Segundo acto, un cuchillo. Tercer acto, un militar. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. ¿El servicio militar? En fin, dos amigos se encuentran. Uno de ellos va con una pala en el hombro y va sudando un montón. Parecía agotado. Pero Luis, ¿qué te ha pasado? Dice, ah, estoy hecho polvo, vengo de enterrar a mi suegra. ¿Pero tanto te ha costado con lo fuerte que eres? Dice, sí, es que era muy asquerosa, no se dejaba. No. Otra frase mítica, cuando el río suena, es que el músico se está ahogando. Claro. ¿Sabes quién dijo, me encanta ir a la escuela? Yo no. Un piojo. ¡Hala! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Sí, Dios. Este es un padre que le prometió a su hijo darle un paseo en helicóptero cuando cumpliera los 5 años. Bueno, el niño cumple los 5 años. ¡Papá, papá, me debes un viaje en helicóptero! ¡Papá, papá, papá, papá! Bueno, así que para cumplir su promesa y para que el niño puñetero calle de una vez, va a contratar el servicio del helicóptero. Habla con el piloto y le dice el piloto, esto te cuesta 300 euros una vueltecita de 10 minutos. Dice, pero por favor, ¿cómo me vas a cobrar 300 euros 10 minutos? Sí, sí, ese es el precio. A no ser que subas y aguantes todas las piruetas que haga. Si eres capaz de subir con el niño, hago las piruetas y te estás callado ni una triste palabra, no te cobro ni un céntimo. Vale. Sube al niño, se sube, empiezan a hacer piruetas, cabriolas, vueltas, en picados, de todas las... Y bueno, aterrizan. Dice, oye tío, eres un valiente, no he oído rechistar ni una sola palabra. Dice, pues el grito que iba a pegar cuando el niño se ha caído por la ventanilla. Dios. Llaman a una carnicería. Responde al teléfono. ¿Carnicería La Bellota? ¿Qué desea? Sí, sí. ¿Tiene patas de cerdo? Sí, pues láveselas. Un avión de pasajeros. El capitán anuncia. Señoras y señores, les informo que uno de nuestros motores se detuvo. Tardaremos 15 minutos en tomar tierra. Pasan los minutos. Señores pasajeros, le informo que otro de nuestros motores se ha estropeado. Tardaremos 15 minutos más en tomar tierra. Bueno. La gente empieza a mosquearse un poco. Ding dong ding. Señoras, informo que tenemos un problema. Se ha estropeado otro de los motores. Tardaremos más de 15 minutos en tomar tierra. Y en esas que salta un lepero dice: pues si seguimos a este ritmo no llegaremos nunca. Normal. ¿Sabes quién dijo qué hermosa es la humanidad? A ver. ¡Un caníbal! ¡Ay! ¡Qué dolor! Un estudiante de piloto va a hacer su primer viaje en un 747 y lo ponen como copiloto. En esas que a mitad de vuelo al piloto principal le da un ataque al corazón y se muere. El tío, todo nervioso, torre de control. ¿Qué pasa? Se me ha muerto el piloto. Ah, vale. ¿Sabes pilotar el avión? No sé. Bueno, haré lo posible. Dice, vale, dígame su posición y altura. Dice, bueno, al lado del muerto y mido un 1,77. Suele pasar. Una madre a su hija. Es tan desagradable tu último novio que seré su suegra con verdadero placer. Lela. Un piloto se comunica muy preocupado a la torre de control y dice: torre de control, tengo un grave problema. Ningún motor de este avión está funcionando. Aquí la torre de control, por favor, piloto, trate de calmar a los pasajeros. Mientras eso pasaba, el piloto olvidó quitar el altavoz y la gente escuchó que estaba hablando. El piloto se pone a hablar tan tranquilo. Señoras y señores, tengo algo que decirles. No nos mienta, por favor, iba diciendo el pasaje, porque habían oído que tenían un problema, que no funcionaban los motores. Ay, me estoy liando, hijo. En esas que dicen, nos vamos a estrellar, ¿verdad? Capitán, por favor, el avión se va en picado, nos vamos a estrellar. Dice, no nos vamos a estrellar, no pasa nada. Pero, por favor, cojan todos sus pasaportes, pónganse entre los dientes, que así los cadáveres serán más fáciles de identificar. Dios. ¿Sabes quién dijo? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes. Ni idea. ¿El sujetador? Había una vez un lepero que se fue de fiesta y un señor le dijo, mucho gusto, el mayor de los placeres. En esas que el lepero se lo queda mirando y dice, ah, mucho gusto, el menor de los García. Tela. Fin, vamos a la segunda pausa. ¡Qué rápido! Pero antes, una noticia. Vale. Casi 900 detenidos en Río de Janeiro por orinar en la calle durante el carnaval. ¡Ah, bien! La policía de Río de Janeiro arrestó un total de 887 personas por orinar en las calles de la ciudad durante el carnaval, informó este miércoles la alcaldía en un comunicado. Entre el 20 de enero, primer día de los desfiles, hasta la noche del martes fueron llevados a comisarías 887 personas por orinar en las calles. La cifra representa un aumento del 14% respecto al año anterior. Del total de detenidos, 105 eran mujeres. La orina en la calle durante los carnavales se había convertido en un verdadero problema de higiene en los últimos años, cuando la ciudad lanzó una operación especial para cohibir esa práctica y llevar a los meones a la comisaría. 5 millones de personas, entre ellos 850.000 turistas, participaron este año del carnaval de Río de Janeiro, que no solo incluyó las dos apoteósicas noches de lujosos desfiles en el Sambódromo, sino también cientos de blocos callejeros en largas jornadas de samba y cerveza. Claro, normal. Sí, es el peligro de la cerveza. Sí, si bebes mucha, tiene que salir. Pues que pongan baños. Claro, baños, sí, más sí, baños. Esa es otra opción. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Que me odian, la envidia les corroe mi vida. Radios Limitat de Anuranta Bubunchis esa tema. Pues sí, hemos escuchado a Alaska un poco afónicas, de tanta fiesta, tanta cerveza, sí, después ya. Entre mear y todo, pues claro. Sí, sí, esta canción es Alaska después de estar en los carnavales de Brasil y Canarias juntos. O más. ¿A quién le importa la versión de Narco? Ya, el nombre ya dice mucho de la voz. Tenemos también a Andrea por aquí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Y también tenemos una noticia que dice así. Duerme con el cadáver de su novia en un hotel durante 2 días para usar su tarjeta de crédito. Ah, eso es amor y lo demás son tonterías. Un hombre ha sido detenido después de haber permanecido en una habitación de un motel con el cadáver de su novia durante 2 días. Derek Tanque, de 47 años, estuvo varios días hospedado con su pareja, Nancy Johnson, de 54, en el Bel Air Motel en Joliet, Illinois. Sin embargo, el miércoles pasado la mujer falleció, al parecer por problemas de salud. En vez de alertar a la policía de la muerte de su compañera, Tanque optó por permanecer junto a la fallecida 2 días más y utilizó su tarjeta de crédito para comprar vodka. Tenía que ahogar las penas de alguna manera. Seguramente, sí, sí. O sea, será lo más seguro, pero tela. Hombre, es lo último que podía hacer ella por él, pagarle la fiesta. Tela. Va, son 4 amigos que se van de cacería y a medianoche, pues eso, que se pierden. Y dice uno de ellos, yo he escuchado decir que si pegas 3 tiros al aire, pues normalmente te localizan. Eso sí, te tienes que quedar quieto donde estás. Vale, pegan 3 tiros al aire, pasan las horas y nadie responde, nadie va a buscarlos. Dice, ¿lo probamos otra vez? 3 tiros más. Y el silencio, nadie va a buscarlos. En esas que ya se está haciendo de madrugada. Dice, ¿qué? ¿Lo probamos otra vez? 3 tiros más. Dice, sí, tío, pero va, que son las 3 últimas flechas que me quedan. Vaya. Esta es una mujer que encuentra una lámpara, la frota y aparece un genio. Y el genio, pues, le concede un deseo. Y dice la mujer, ¿ves ese gato de ahí? Es la única compañía que tengo. Así que me gustaría tener a un hombre guapo y fuerte a mi lado, dice la mujer. El genio acepta y ¡puf! El gato se convierte en un hombre guapo, con los abdominales bien marcados. Bueno, la mujer salta a sus brazos y lo empieza a besar. ¿Tienes algo que decir antes de que hagamos el amor?, le pregunta la mujer. Sí, responde el hombre. Apuesto a que ahora estás deseando no haberme castrado en la semana pasada. ¡Ah! Toma ya. Una pareja de mediana edad que tenían dos hermanas hijas adolescentes deciden intentar por última vez ir en busca del hijo varón que siempre quisieron. Después de intentarlo por meses, la esposa finalmente quedó embarazada y dio a luz un saludable varoncito 9 meses más tarde. El jubiloso padre corrió a la clínica a conocer a su nuevo hijo. Al mirarlo se horrorizó, ya que el niño era el bebé más feo que había visto en su vida. Fue a ver a su esposa y le dijo: «No puede ser que yo sea el padre de este niño. Mira las dos hermosas hijas que hice anteriormente». Pero después la miró desconfiado y le preguntó: «¿Me has engañado?». Y la esposa sonríe dulcemente y dice: «No, esta vez no, mi amor». ¡Por Dios, qué golpe más bajo! Un señor iba paseando por la calle cuando se encuentra un amigo y lo saludaba, ¿no? «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?». Bla, bla. Y en esas que dice: «Oye, tío, ¿tienes un cigarro?». Dice: «Sí, toma». Y le da un cigarro. Pero antes de fumárselo, coge una pastilla, se la mete en la boca y después procede a encender el cigarro. El amigo intrigado dice: «Oye, ¿para qué te tomas esa pastilla?». Dice: «Es para perder las ganas de fumar». Dice: «Ya, pero estás fumando». Dice: «Sí, pero sin ganas». ¡Ostras! ¿Sabéis cuál es el colmo de un paracaidista? ¿Cuál? Que cuando esté llegando al suelo encuentre un letrero que diga: «No pisar el césped». ¡Ah! ¿Sabes quién dijo: «Devuélveme a mi capa»? ¿Quién? El ozono. Ah, bien. Muy bien. Eran dos amigos que iban a salir con sus novias, pero bueno, como son así los colegas, pues dicen: «Va, vamos a intercambiarnos alguna cosa». Uno le da al otro el reloj y el otro le da los zapatos. En esas que a lo largo de la noche pues se encuentran. Y dice: «¡Eh, colega! ¿Qué hora es en mi reloj?». En esas que el otro le responde: «¡Pues faltan 30 minutos para que te quites mis zapatos!». Uy. ¡Ay, madre mía! Niños, chutad a Gol. Y Gol murió de sobredosis. Claro. Dios. Un matrimonio estaba cenando con un amigo de ambos. Durante la cena, el marido, cada vez que se dirigía a su esposa, le decía cosas tan bonitas como: «Amor mío, pásame el pan. Mi vida, ¿me pasas el agua?». Durante unos minutos la señora tuvo que ausentarse y en esos momentos el amigo le dice al marido: «Realmente estoy impresionado de la forma tan dulce que tratas a tu esposa». El marido le responde por lo bajo: «Es que hace 6 años que me olvidé su nombre». Oh, ¡qué bajuno, qué bajuno! Por eso se lo dice por lo bajo, Pues nada, se abre el telón y se ve un pelirrojo sonriente que mira a cámara. Se cierra el telón, abre el telón y se ve el pelirrojo con una mujer. Se cierra el telón, se abre el telón, el pelirrojo, la mujer y un niño. Así va subiendo y bajando el telón y cada vez se va sumando más niños. Hasta la cantidad infinita que tú quieras. Nombre de la película. A ver. El gran cañón del Colorado. Ay. Ay. Mamá, mamá, en el cole me dicen mafioso. Bueno, mañana mismo voy a arreglar eso. Vale, mamá, pero que parezca un accidente. Ah, normal. ¿Sabes quién dijo «vayamos al grano»? ¿Quién? Un dermatólogo. Dos habitantes de Lepe junto a la carretera ven que hay un accidente de un camión. En esas que se acercan cuando ha pasado el siniestro, ven que en la cabina el conductor está muerto y van hacia el camión por la parte de atrás. Abren y ven que todo son cervezas y botellas de alcohol. Las empiezan a... abren el de este, empiezan a llevárselo todo. Se lo meten en los coches, bueno. En esas que aparece otro lepero y dice: «Oye, tío, ¿pero qué estáis haciendo robando todo este material?». Y dice: «Pues para venderlo, porque no sabes la borrachera que pillaremos con el dinero que saquemos». Claro. Eso es un elefante que se sienta delante de la hormiga en el teatro, tapando todo el campo de visión de la hormiga. La hormiga hace esfuerzos para poder ver la obra, pero no puede. Al final, la hormiga se cabrea y se sienta delante del elefante, se gira y le dice: «¿Verdad que molesta, eh? ¿Verdad que molesta?». Creo que mucho no le va a molestar, pero bueno. Un día de clase le pregunta a la profesora Jaimito: Jaimito, ¿me vas a decir cuántas neuronas tiene una persona? Jaimito dice: 50. No, Jaimito, una cifra más alta. 100. No, Jaimito, una más alta todavía. 200. Jaimito, dime una barbaridad, estúpida. Va, un chiste de los clásicos. Un borracho en cubierta de uno de estos barcos de costa, cruceros, etcétera. Sí. Sí, sí, de estos, de los que se hunden, de los que van solos, da igual. En esas que dice: por favor, los servicios. En esas que el oficial le dice: por favor. Por favor, los servicios. Claro, educado. Papá, papá, mira, un avión macho. No, hijo, no, que eso son las ruedas. ¿Sabes quién dijo hasta mañana si yo quiero? ¿Quién? Dios. Vale, normal. Estos son dos amigos drogadictos que se encuentran y uno le dice al otro: ¿qué te pasa? ¿Que tienes el mono o qué? Y el otro responde: no me digas que todavía me estás siguiendo. ¿Qué tiene un chino entre las piernas? ¿Qué? Un tirachinas. Bien. Después del desayuno, el esposo dudoso le pregunta a su esposa: mi amor, si yo me muero, ¿tú llorarías por mí? Y ella dice: claro, mi amor, si tú ya sabes que yo lloro por cualquier cosa. Ah, no. Bien. Esto es un tío que está muerto de hambre, que llega a su casa y no, bueno, tal y como entra no puede abrir la puerta porque está lleno de bidones de cerveza. Consigue acceder, pero todo el pasillo lleno de botellas, bidones, botellines, todo de cerveza, todo lleno de alcohol, todo lleno de alcohol. No puede acceder a ningún sitio porque todo está lleno de alcohol. Consigue llegar a la nevera, la abre, lógicamente llena de alcohol, y encuentra una lata a medias de aceitunas. Se dirige al comedor, y donde está su compañero, con todo lleno de alcohol, sentado encima de un bidón. Dice: ¿qué? ¿Preparando una fiesta? Dice: ¿por qué lo dices? Dice: ¡por esta lata! ¡Por las olivas lo digo! Madre mía. Mira, si estoy borracho que veo doble. No, no, si es que esos chicos son mellizos. ¿Los cuatro? En fin, vamos a hacer la última pausa del programa, pero antes una noticia. Vale. Dice así: actor de farmacia de guardia drogaba a los clientes de su burdel para robarles. Ah, bueno, la experiencia que se coge en la tele. Pedro Fraile Capellán, que había trabajado como actor, fue detenido esta semana por drogar a clientes para robarles dinero en sus tarjetas de crédito. La caída desde la alfombra roja del cine hasta las luces de neón del prostíbulo Sensaciones de Azca ha sido una historia de derrota continua. Los empleados del Puti estaban organizados para hacer del Lexotan, un fármaco que mezclado con alcohol provoca somnolencia, la bebida favorita de los clientes. La debilidad de los clientes permitía a las camareras acceder a sus tarjetas y emitir pagos a una cuenta a nombre de Pedro Fraile. Sí, sí, no se sabe llevar bien la fama, ya se ve. Exacto. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Lo espera. las radios limitat veia 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado a Zapato Veloz, Ponty Country, La Pared. Bonito tema título. De aquel álbum del famoso Tractor Amarillo. ¿Pero tenían otro? Es la pregunta. Es básica. En fin, vamos a por la última noticia. Y es que multa de 1.000 euros por llevar una camiseta con el lema «Mi exmarido es gilipollas». Pobre mujer. Esperanza deberá pagar 1.000 euros y estar recluida 8 días en su domicilio. Así lo dictamina una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que llevar una camiseta con el lema «Mi ex marido es un gilipollas» es un insulto, una afrenta leve. Me puse a llorar porque no me lo podía creer. No entiendo que se haya podido llevar a trámite la denuncia. Es solo una camiseta, se lamenta ella. Todo el problema se desarrolló cuando se le ocurrió ponerse la camiseta y subir una foto suya en Facebook. La Audiencia Provincial de Madrid la ha condenado por colgar la fotografía. Entonces las típicas camisetas «yo no soy gay, pero el que va a mi lado sí», y esas no, cosas... es que el problema no es la camiseta, el problema es colgar. Sí, no, no, ya. Por Dios, pero ¿hasta qué punto vamos a llegar? Sí que se aburre la gente, ¿no? Mirando a ver quién cuelga camisetas. El exmarido sobre todo, claro, que hace mirando el perfil de la mujer, está bueno, buscando guerra. El exmarido y ella, pues ella lo hizo expresamente. Claro. Otra cosa es que vaya por la calle y claro, si el exmarido se siente ofendido, que se joda. Igualmente. Nadie lo sabe, pero en el Facebook, claro, la gente sí que puede saber. Pero bueno, bien, no sé. Que se jode igualmente. Facebook, ¿cuánto daño? Ay, las tecnologías hacen mucho daño, pero mucho. Va, ¿qué hace un yonki en el portal de Belén? ¿Qué hace? Pues esperar a los camellos. Estos son dos vascos que salen de un examen. Oye, Pachi, ¿a ti qué te ha dado el segundo problema? A mí, infinito, solo. ¿Sabes quién dijo «tengo todos mis hijos de apellido distinto»? ¿Quién? Carlos Distinto. Ah, bien. Oh. Ring, ring. ¿Está José María? No, está María José. Joder, ya he vuelto a marcar el número al revés. Mamá, ¿puedo tirarme a la Bartola? Bueno, si quieres. Ven, Bartola, que mi madre nos deja. Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que pone «¡cuidado con el perro!». Y de pronto ve a un perro chiquitín, chiquitín. Va a ver a su amigo y le dice «oye, pero ¿por qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede ni abrir la boca?». Dice «ya, pero es que no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado». Ring, ¿es el 347867756? No, se confunde, es el 657-68743. Perdón, es que soy zurdo. Ay. Uy. Era una iglesia tan, que estaba tan lejos, que no iba ni Dios. Claro. Normal. ¿Sabes quién dijo «no al paro»? ¿Quién? Un cardíaco. Ah, bien. Ring, diga, ¿los servicios secretos? No se lo puedo decir. Claro. En un confesionario. Padre, me confieso que me la chupo. No, hijo, no, eso no es pecado, eso es habilidad. ¿Sabes quién dijo «si hay algo que me revienta, son los alfileres»? ¿Quién? Un globo. Bien. Ah, claro. Hola, ¿estoy llamando a casa de José? No, aquí no hay ningún José. Este no es el 468-89, ¿no? No, aquí no tenemos teléfono. Entonces, ¿cómo me están respondiendo? Por educación. Mamá, ¿los limones tienen plumas? No, hijo. Pues vaya zumo de canario me acabo de hacer. La maestra dice: a ver, niños, si yo digo «estoy buscando novio», ¿en qué tiempo estoy hablando? Y Jaimito habla y dice: tiempo perdido, maestra, tiempo perdido. Bien. A las 4 de la madrugada suena el teléfono y una voz pregunta: ¿aló, la familia Silva? Y dice: no, la familia duerme. Claro. ¿Sabéis cuál es el castigo de ser bígamo? ¿Cuál? Tener dos suegras. Ah. ¿Sabes quién dijo «mi novia es una perra»? ¿Quién? Pluto. Va un padre y le dice al hijo: hijo, arranca el tractor. Andrea, arranca el tractor. Dice: ah, sí, ¿y dónde lo has plantado? Fuera. En la plaza. En la plaza. Auxilio, socorro, llamen a los bomberos, que se quema nuestra casa. Shh. Silencio, cariño, no hagas ruido, que vas a despertar a tu madre. ¿Sabes quién dijo: mi madre es una arrastrada? ¿Quién? Una víbora. Una mujer a su esposo: hoy me he encontrado con un tío más maleducado, estoy hasta las narices. ¿No empieza a gritarme, a insultarme y a decirme de todo? Dice: pero, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Dice: nada, que lo ha atropellado. ¿Aclaró? Madre mía. Mamá, mamá, en la escuela me dicen narizón. Ay, hijo, no les hagas caso, lo que pasa es que tienes la cara muy atrás. Claro. ¿Sabes que la marihuana produce amnesia y otras cosas que no me acuerdo? Bien. Apunta. Va un hombre con un Ferrari, se salta todos los semáforos y al final de todo atropella a un viejecito. En esas que dice el viejecito: ¿estás ciego o qué? Dice: no, que le he dado justo en medio. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? ¿A mí? ¿Las piernas? ¿Ah, sí? ¿En serio? Yo es lo primero que aparto. ¿Sabías que si estudiar es un camino, copiarse es un atajo? Bien. Llega un botánico y pregunta a la policía: oiga, policía, ¿esta planta pertenece a la familia de las fenonogramas? Dice: no, señor, esta planta es de municipio. Está Caperucita Roja paseando por el bosque y se le aparece el lobo. Caperucita, Caperucita, te voy a dar un besito donde nadie te lo ha dado antes. Uy, ¿sí? ¿En serio? Pues tendrá que ceder en la cestita. Si para estudiar, si para ser grande hay que estudiar, ¿qué estudian los enanos? Va un tío a la comisaría y le dice al comisario: señor comisario, vengo a denunciar la desaparición de mi esposa. Dice el comisario: muy bien, vamos a tomar nota. Toman todos los datos. Dice: tiene una fotografía. Coge la foto y dice: hostia, qué fea. Dice: ¿seguro que quieres recuperarla? ¿Por qué las puertas de las iglesias son tan altas? A ver. Porque allí vive el Altísimo. Ah. ¡Ah! He leído tanto sobre los perjuicios del alcohol que he decidido dejar de leer. Bien. Bueno. Era una tía tan flaca, tan flaca, tan flaca que se comió una oliva y pensó que estaba embarazada. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué estilo! ¿Sabéis por qué los curas van tan contentos en su trabajo? ¿Por qué? Porque tienen al jefe crucificado. La sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. Esto era una tía tan fea, que abrió un negocio de espantaplagas solo con su foto. Uy. Se encuentran un chino, un norteamericano y un español viajando por el desierto, cuando de pronto se estropea el coche en el que viajaban. Sin más remedio, deciden que tendrán que terminar el viaje a pie. Pero antes de irse, el chino propone que cada uno coja una parte del coche que le pudiera ser útil en el camino. Así el chino coge el radiador, el norteamericano coge el asiento y el español la puerta. Después de varias horas andando, deciden tomarse un descanso y usar las cosas que habían cogido del coche. Entonces el chino le pregunta al norteamericano: oye, ¿y tú por qué te has traído el asiento? Pues dice el americano: pues yo lo he traído para sentarme en él cuando me canse. Ah, ¿y tú por qué te has traído el radiador? Le pregunta el americano al chino. Hombre, pues para cuando me dé sed bebo agua de él. Y los dos se giran al español y le preguntan: oye, ¿y tú? ¿Tú por qué te has traído la puerta si no sirve para nada? Y el español les contesta: ah, claro que sirve, porque cuando me dé calor, nada más bajo la ventana y así entra el airecito. Ah, bien. Ay. Si una piscina es honda, ¿el mar será Toyota? ¿Sí? ¡Zas, zas, zas! No, no, no me subas la música, que esto es de latigazo, ¿eh? Te los buscas. Una tienda, entra un tío para pagar con tarjeta y el dependiente mira la tarjeta y dice: ¡Ostras! ¡Qué casualidad! Conozco a un tío con el mismo nombre que usted. Dice, ¿ah, sí? ¿Cuál? Esto es el marido que le dice a su esposa, mi amor, hoy pienso hacer el amor mudo. ¿Mudo? ¿Cómo? ¿Callado? Y el marido le responde, no, no, sin ti. ¡Ay, Dios! En fin, amigos, amigas, tenemos que dejarlo aquí. Pues vale. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Mantenemos a David por aquí un poco rayado. Gracias, Joan. Y nos encontramos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.